Miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, «Ven y colócate aquí delante». Y les dijo, «¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla?». Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor. Termina el Evangelio hoy diciendo que los fariseos se confabularon o hicieron alianza con los herodianos con el único propósito de acabar con Cristo. O sea, callar la verdad, eliminar la verdad. Recordemos que los fariseos eran enemigos de los herodianos, porque los fariseos eran personas muy nacionalistas, querían la independencia de Roma, no querían en absoluto al emperador romano ni la paga de la tasa, de los impuestos. Los fariseos. Era una rama nacionalista, digamos, dentro del judaísmo. Luego había otra que era aún más extrema, llamada los celotes. Los celotes también eran muy nacionalistas, incluso más que los fariseos. Pero los herodianos, en cambio, eran seguidores del rey Herodes, el cual había sido puesto ahí por el emperador romano como rey de esa zona, con lo cual el rey Herodes y los herodianos respondían al emperador, eran obedientes a él, funcionales al imperio, con lo cual estaban muy enemistados, herodianos y fariseos, eran enemigos, pero, hoy los vemos haciendo alianza, porque a unos y a otros molesta Jesucristo, a unos y a otros molesta la verdad. A veces pasa de personas que están muy enemistadas, son enemigas entre sí, personas o grupos de personas, pero que cuando se trata de criticar a la iglesia o criticar a la religión, en ese punto se hacen amigos, hacen alianza, con este fin de atacar la religión, ¿no? O criticar a la gente religiosa, a las personas creyentes. A veces también estas alianzas ficticias duran poco además, porque la alianza, si no se basa en la amistad, si no se basa en la verdad, son alianzas que duran muy poco. También las vemos, estas alianzas en algunos políticos, ¿no? Que hasta ayer eran enemigos, pero ahora se han hecho amigos, han hecho alianza, por un fin político determinado, que suele ser el poder, la búsqueda del poder. Bueno, esto que vemos hoy en algunos, ya está en los evangelios, ¿no? O sea, no hay nada nuevo. Pero vamos a una segunda idea y principal que quiero destacar hoy en el Evangelio. Jesús cura un día sábado a un hombre que tenía la mano paralizada. Está en la sinagoga Jesús, ahí donde se reunían todos los sábados los judíos, para explicar la ley, la Torá, la ley de Moisés, interpretarla. La sinagoga es el lugar de la palabra, el lugar de la Torá. Y ahí en la sinagoga, en plena lectura y comentario a la ley, hay un hombre que está enfermo, tiene la mano paralizada. Jesús quiere curarlo, pero es día sábado, es día sábado. Y los judíos, recordemos, para ellos el sábado, bueno, es día de descanso, no pueden hacer nada de nada. Así interpretaban el descanso del sábado, nada de nada. No podían hacer el mínimo esfuerzo, tampoco podían curar, fíjense, ¿no? Entonces Jesús les dice, miren que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, la ley está hecha, la norma está hecha en función de la felicidad del hombre, del bien del hombre, y no al revés. No es el hombre en función de la ley. Cuando Dios ha hecho las leyes, ha promulgado leyes, la ley moral, por ejemplo, la ley natural, los mandamientos, eso Dios lo hizo no para arruinarnos la vida, para complicárnosla, sino para ayudarnos a ser felices, para facilitarnos las cosas, para mostrarnos el camino, para evitar que suframos, porque la equivocación, el dolor, el pecado hace sufrir. Y además nos puede llevar al dolor eterno, que es el infierno. Por eso la ley está hecha en función de la felicidad del hombre y de la vida eterna del hombre. Bueno, pero ellos no lo entienden así. Al contrario, creen que la ley es un absoluto, una suerte de Dios al cual hay que seguir. El hombre debe obedecer a la ley, cualquiera sea. Esto se llama legalismo, legalismo. Los fariseos eran legalistas y la cultura actual, en Occidente sobre todo, también es legalista, legalista. Es decir, muchos creen que lo supremo, lo más importante es la ley. La ley. Y que el hombre debe respetarla siempre, cumplirla siempre, como si fuera una suerte de Dios frente al cual hay que adorar, hay que arrodillarse, hay que quemar incienso, la ley. Y en realidad lo que nosotros decimos es que la ley, por supuesto, que tiene un sentido, ¿no? Es importante seguirla, cumplirla, pero siempre y cuando no vaya en contra de la felicidad del hombre, no vaya en contra de los mandamientos, no vaya en contra de la propia conciencia, no vaya en contra de la voluntad de Dios o de su palabra. La ley no es buena por el hecho de ser ley, como piensan algunos, sino que es al revés. Es decir, la ley no es buena por el hecho de ser ley, sino que es ley por el hecho de ser buena. O sea, es una ley válida a cumplir siempre y cuando refleje bondad, refleje verdad. Ahí sí tiene sentido la ley. De lo contrario, no, por más que la hayan promulgado la mayor parte de los diputados o senadores, podría ser una ley mala, una ley que no refleje bondad, verdad, una ley mala, una ley inicua, una ley que no ayude a la felicidad del hombre. Al contrario, hasta hay leyes que matan, ¿no? La ley del aborto, por ejemplo. Con lo cual, tratemos de no quedar como atrapados en esta mentalidad legalista tan fuerte hoy, tan fuerte. Según la cual la ley lo es todo, la ley es un absoluto, un Dios al cual hay que rendirle culto. No, no es así. No, no es así. El centro de la ley tiene que ser el hombre, la dignidad humana, la vida humana, su felicidad, para de esa manera el hombre lograr una plenitud que encontraremos finalmente en el cielo, en la vida eterna. Cristo ha venido, entre otras cosas, a enseñarnos a interpretar la ley, a evitar el legalismo, a darle a la ley el verdadero sentido, el verdadero significado, el verdadero espíritu, que es este, ¿no? La felicidad del hombre, su bienestar, su salvación eterna. La ley es para el hombre, para su dignidad, y no el hombre al servicio de la letra o al servicio de la ley.